Días atrás les hablamos de la colección de libros de autores noveles ubriqueños que han impulsado Librería El Alambique y Editorial Treveris, la colección El Alambique, que van a integrar tres autores noveles, como decimos, de nuestra localidad, en concreto Manuel Sigler, Juan Barea y Ramón Trujillo. Son obras muy distintas, como comentábamos en su momento. Pero que, bueno, pues tienen ese hilo en común de la autoría desde nuestra localidad y con el foco puesto, bueno, pues en distintas cuestiones como, por ejemplo, vamos a abordar en el día de hoy, vamos a comenzar ese recorrido a través de esos distintos escritores con Manuel Sigler. Ya les comentábamos el pasado lunes que entre esta colección cabe destacar una guía de viajes que hace referencia al Camino de Santiago. Vamos a quedarnos con esa primera obra que además se va a presentar este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Los Remedios. Y en ese sentido, bueno, pues ya contamos aquí en los estudios de Radio Ubrique con el propio autor, Manuel Sigler, a quien conocemos. Evidentemente, seguro que a nivel profesional o como integrante de la Peña Sevillista de Ubrique, pero que hoy también, bueno, pues vamos a hablar con él en este caso como autor, como decimos, de esta obra. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Un saludo ahora a toda la audiencia de Radio Ubrique. Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, hemos hablado, de hecho, ¿no?, como representantes de la Peña Sevillista, por ejemplo, en alguna oportunidad, pero bueno, pues dentro de este ámbito, como escritor, la primera oportunidad es tu primera obra, así que ahora vamos a entrar en detalle en lo que supone esta guía de viaje, pero ¿cómo surge la idea? No sé si lo tenías previsto ya antes de realizar lo que es ese camino de Santiago que realizaste. Bueno, sí, la verdad es que pues cuando ya el grupo hablamos de que íbamos a hacer el camino, lo estamos organizando, pues yo pensé, digo, bueno, pues tenía la idea de hacer anotaciones de lo que nos iba a ir ocurriendo cada día, lo que íbamos viendo, todo eso. Pero no en plan de para hacer un libro, sino solamente por tener un recordatorio de lo que nos iba a ir ocurriendo diariamente. Y de hecho, vamos, me compré una libretita pequeña. Y todos los días, bueno, pues iba anotando los acontecimientos que nos iban aconteciendo en cada jornada. Así que es guía de viaje y un auténtico diario, ¿no?, de lo que fue aquel viaje. Exactamente, al final lo que se convirtió fue en un diario, incluso que yo lo consideraría y también como una guía, porque vamos, se describen los itinerarios, la obra está dividida en capítulos y cada capítulo es una etapa del camino. ¿Cuántos capítulos estamos hablando? Son 16 capítulos. Pero bueno, lo que se refieren al camino en sí creo que son 13, ¿no? Me parece recordar. Porque aunque. Porque la obra empieza, vamos, empieza a contar desde que salimos de Ubrique. Porque el camino en sí, lo que es el camino. En sí, el camino de Santiago, comienza en Oviedo. Entonces, la obra empieza desde que salimos de Ubrique, que viajamos hasta Oviedo en tren, haciendo transbordo en Madrid. Y bueno, y eso es. Sí, a partir de ahí son 13 capítulos de las 13 Exactamente, etapas, 13 ¿no? capítulos antes. Creo que fueron 13 etapas lo que fue el camino. Estamos hablando, es el camino primitivo, este concretamente, se llama camino primitivo, que se inicia en Oviedo y, claro, y termina en Santiago de Compostela. Y bueno, pues como decimos, por tanto no había idea de lo que era el libro en sí de bueno, pues tomar nota, como a veces también hacemos, ¿no?, en algún viaje, de guardar bien las fotografías, no sé, tener otros recuerdos de diferentes momentos, pues en este caso sí que con anotaciones, y eso por tanto te permitió dar ese pasito más, ¿no? Exactamente, eso. Yo en principio, como ya he dicho antes, mi idea era solamente tener unas anotaciones de lo que nos iba aconteciendo diariamente. Y ya, cuando ya terminamos el camino, ya pasé a limpio todas las anotaciones y tenía ya un primer borrador, pues mi hermano Fernando Ziegler me propuso y me dice, oye, ¿por qué no editamos? Lo convertimos en un libro, lo editamos, no sé qué. Y yo al principio digo, no, si yo esto, como que mi idea no era escribir un libro ni nada, sino simplemente tener unas anotaciones, como digo, y para, vamos, para satisfacción personal solamente. Pero vamos, él me insistió, venga, vamos a hacerlo, total, que al final me convenció y bueno, y al final pues se ha editado y aquí estamos ahora. Y estamos hablando de una obra de 300 páginas, unas 300 páginas además. Exactamente, sí, tiene 309, creo recordar. Lo que pasa es claro que también tiene, está ilustrada con muchas fotografías. Hay algunas páginas que solamente son fotografías. Y son fotografías que hemos hecho nosotros mismos, el grupo mismo que íbamos en el, haciendo el camino. Mis compañeros, mis amigos y yo. Y son tres matrimonios, por cierto, sí, ¿no? Sí, fuimos tres matrimonios, exactamente. Tres matrimonios. No sé si quieres comentarlos también como coautores o coprotagonistas, bueno, sí, un poco. Coprotagonistas, exactamente. Fueron Paco Fernández y su mujer, Ana Aránega, Antonio Domínguez y su mujer, Isabel Ponce, y mi mujer, Inma Vilche, y yo. Fuimos los seis, exactamente. Así que son los seis protagonistas de, como decimos, ese recorrido. Cumple un doble objetivo, decíamos incluso, ¿no? Esta obra ya lo comentábamos el lunes con tu hermano, por ejemplo, y con Isa, estuvimos presentando esa colección. Doble objetivo, digo, porque para personas que nunca hayan hecho el propio viaje, pues es una forma de trasladarse, ¿no?, a esos lugares, pero por otro lado también tiene un objetivo más práctico, más pragmático, para quien quiera realizar la ruta, ¿no? Exactamente, como digo, que puede servir de guía, porque en la obra, bueno, se describe cada etapa, qué itinerario hacíamos, qué lugares visitábamos, en qué albergue nos quedábamos, qué monumentos veíamos, la mayoría eran iglesias y la verdad es que hay muchas muy bonitas. Y también de cada monumento que veíamos, pues también hago una descripción más o menos histórica de cada uno. Y vamos, yo creo que puede ser una obra entretenida para el público. Además, un camino de Santiago que, si hablamos con muchos ubriqueños, ubriqueñas, hay muchas personas que ya lo han realizado, diferentes, ¿no? Algunos de diferentes etapas, desde diferentes zonas, pero que además hay mucha atención al respecto y gusta mucho, ¿no?, la realización del Camino de Santiago. Sí, sí, sí, yo, vamos, conozco a varias personas de Ubrique que han hecho el camino. Este, concretamente, el primitivo que hicimos nosotros, no creo recordar que lo haya hecho nadie con la gente que yo he hablado. Han hecho el francés, o el del norte, pero sí que hay mucha gente en Ubrique que hace el camino y que le gusta. Incluso para aquella persona que lo haya hecho por ese mismo lugar, pues también una forma de recordar, mira, aquí estuve yo, o esto me suena, por aquí pasé yo, ¿no? Exactamente, sí, allí precisamente comentaba con un amigo que había hecho parte de ese camino primitivo, pero en bicicleta, y me estuvo comentando algunos sitios, y digo, ah, pues mira, pues sí, pues nosotros también pasamos por allí, no sé qué, o sea, que le puede servir, claro, de recordatorio a quien lo haya hecho, claro. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en total 309 páginas, nos decías todo explicado por etapas sobre todo, y aparecen los recorridos, imágenes de diferentes monumentos, diferentes lugares por los que ibais pasando, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ya digo, la obra empieza desde que salimos de Ubrique, que fuimos en coche hasta Jerez. Allí en Jerez cogimos el tren hasta Madrid, en Madrid abordamos y de Madrid a Oviedo. O sea que el relato empieza desde que salimos de Ubrique, hasta que volvimos a Ubrique otra vez. Bueno, también hay un capítulo que se refiere cuando ya una vez que llegamos a Santiago, bueno, tampoco quiero develar mucho del libro porque se trata de que nos adentremos en él. Sí. Bueno, solamente un apunte, que el camino, claro, acaba en Santiago. En una jornada hicimos el trayecto, pero ya fue en autobús, desde Santiago a Fisterra. Ah, porque dicen que quien no va a Fisterra es que no ha hecho el camino. Y pues fue un día ida y vuelta en el mismo día, pero eso lo hicimos en autobús. Desde luego, quien quiera realizar el Camino de Santiago, le puede venir muy bien, digo, por los consejos y lo que ya va a tener ganado de realización de previsiones, ¿no? Claro, exactamente, digo que es una guía muy práctica que le puede servir muy bien a quien lo quiera hacer. ¿Te ha guiado, valga la redundancia, por otra serie de obras que haya de esta manera o no, un poco con tu Bueno, criterio? sí, hay Mezclado un poco, ¿no? muchos datos, porque en una de las etapas, no recuerdo si fue en el pueblo de Tineo, en Asturias, pues vendían en una tienda una guía precisamente del camino primitivo. Una persona que había hecho el camino varias veces y hizo una guía pequeñita, y eso la verdad es que sí me sirvió también para aportar datos a la obra esta mía. Sí, se trata de documentación, pero añadida a lo que es la experiencia personal Sí, vuestra, ¿no? claro, exactamente. Ya digo, y por ejemplo, de los monumentos que veíamos, pues yo, claro, investigaba sus datos históricos y para incluirlos también en la obra, claro. ¿Anécdotas también se cuentan a lo largo del Sí, libro? muchas anécdotas, claro. Y hay momentos que, vamos, nos moríamos de risa. O sea, que hay momentos muy curiosos. Y personajes, por ejemplo, que conocisteis, personas a La lo verdad es largo. que eso es otro aliciente del camino, que conoce a muchas personas, tanto españolas como del extranjero. Y sí, la verdad es que conocimos mucha gente de muchas partes del mundo. Y después de todo ese recorrido, Manuel, ¿con qué te quedarías más? No sé si una etapa, un monumento, un momento concreto. Yo creo que todo en general, porque cada momento tiene su aliciente. El hecho de andar muchos kilómetros cargado con una mochila, ver el paisaje todo verde, aunque esto lo hicimos en el mes de julio del 2009, que ya han pasado 12 años, fue en el mes de julio, en pleno verano, pero sin embargo todo el paisaje de Asturias y de Galicia, pues todo estaba verde. Y cada dos por tres nos encontramos con arroyitos de agua, o sea que para nosotros era algo muy extraño que en el mes de julio veíamos arroyos de agua correr, ¿eh? Y toda la vegetación totalmente verde, la verdad que. Y por supuesto también los monumentos, la verdad es que nos alucinaron mucho también. Supongo que tiene que ser también muy especial un momento que recordaréis cuando estáis entrando, ¿no? A Santiago, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que fue un momento muy, muy emotivo. Porque es Sí. la culminación al final, ¿no? Todo el Exactamente, esfuerzo, ¿no? exactamente. Hemos conseguido el objetivo que teníamos, exactamente. Bueno, pues son algunos detalles, tampoco queremos desvelar mucho más porque de lo que se trata evidentemente es que nos adentremos en esta guía de viajes que pueda ayudar, como decimos, para personas que vayan a realizar esa ruta, pero también para disfrutar al fin y al cabo de lo que fue, ¿no? Ese trayecto. En este caso sí es una obra basada en hechos reales, ¿no? Podemos decir. Sí, exactamente. Sí, no hay nada inventado, claro. Es el Esto es testimonio, la exactamente crónica de... todo lo que nos fue ocurriendo a diario. Durante esas jornadas y nada, todo ello ya decimos va a ser el primero de los libros que se presente dentro de lo que es la colección El Alambique. Manuel, ¿qué te parece esta iniciativa? Pues la verdad es que tengo que mostrar mi más profundo agradecimiento tanto a Treveris como a Real Alambique por haber apostado por esta iniciativa y vamos, yo espero que salga bien. También quería apuntar que también quería mostrar mi agradecimiento a mi amiga Isabel Ponce, porque el libro cuenta con un prólogo que lo ha realizado ella, ¿eh? Entonces, pues desde aquí quería agradecerle públicamente su colaboración. Isabel, que también Sí, nos comentabas que participó, era era una de de las las, que iban en el grupo. Sí, sí, exactamente. dentro de las 6 personas que ibas en ese Exactamente. grupo. Bueno, pues desde este viernes, por tanto, la presentación del primero de los libros, la primera de las obras, a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Los Remedios. Y bueno, pues ya hacemos una iniciativa, la verdad es que es muy interesante. La primera, quizás, de estas características, digo que conjugue y que integre a 3 escritores, además nobles, ¿no? Los temas, es verdad, que son muy distintos de las obras, bueno, eso también enriquece, pero sobre todo ese hilo en común, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es una iniciativa muy bonita que sea de tres autores de aquí de la población. Bueno, aunque yo no me considero escritor, porque yo nunca he escrito, le digo que esta obra o este libro o esta guía no considero como una obra literaria. La verdad es que no es una obra literaria, simplemente digo un relato de hecho y nada más. Pero la verdad es que sí, me parece una iniciativa muy bonita. y que haya hecho tanto la editorial Trebrick como la librería Alambique, y que vamos, esperemos que salga todo bien. Además es un paso importante, ¿no? Para, digo, cada persona que al final, ¿no?, expone a los demás su obra, bueno, pues algo que eso seguro con mucho cariño, con mucha voluntad, muchas ganas, igual digo, que el resto de autores, y como estamos viendo además, en el caso de Ubrique son muchísimas las personas que se están atreviendo con diversidad de temas, ¿no?, de ámbitos, también literarios, pero que está siendo muy importante el trabajo, la iniciativa también en ese plano cultural, como escritores, como autores, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que sí, que es una idea muy bonita que tienen muchas personas de su, no sé, las experiencias que hayan tenido o los trabajos que hayan hecho, pues al final pues, difundirlo a las demás personas para que tengan conocimiento, ¿no? Por eso que al final, pienso yo, como yo decía al principio, que yo no tenía la idea de ni hacer un libro, ni que se editara, ni nada, pero vamos, al final pensándolo bien, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no dar a conocer algo que se ha hecho y que la gente lo conozca y que vea las experiencias que hemos tenido y todo eso, tanto ¿Y la mía como la de los otros autores? descartas alguna próxima obra o no? Una vez No, iniciado este camino. no, no, en principio no tengo idea de hacer nada. Por Pero ahora no tengo nada, idea de hacer nada. pues, pero lo dejamos ahí porque tampoco había intención del primer libro, pero bueno, ahí está el primer paso y ya veremos, ¿no? De cara al futuro. Bueno, ya veremos, cuando me jubile a lo mejor me lo pienso. Bueno, pues ya no lo iremos comentando. Por lo pronto, quédense con, como decimos, esta obra, que, bueno, pues va a estar ya en las librerías desde este fin de semana, ¿no? Bueno, ya mañana el mismo acto de presentación, como hemos dicho, a las 7 de la tarde en el Instituto de los Remedios, ya allí, en el mismo La persona que acto, al quiera, final pues. se puede adquirir ya los ejemplares. Y después sí, van a estar tanto en la librería de Alambique y creo que también en otras librerías de Ubrique, que va a estar también a disposición del público. El camino de Santiago de Ubrique, diario de unos peregrinos, ¿no? Ese es el título, exactamente. Pues que sintetiza además un poco la idea, ¿no? De Sí. todo lo que es Bueno, este. a mí me puede llevar a confusión decir el camino de Santiago desde Ubrique, pero claro, lo que es en sí el camino, como ya he dicho antes, no es desde Ubrique. Bueno, lo que es el camino en sí de Sí, desde Santiago Oviedo. empieza en Oviedo. Pero claro, como el relato comienza desde que se sale de Ubrique, pues, por eso lleva ese título. Bueno, pues todos los detalles de todas formas en la propia presentación, ¿verdad? Supongo que, bueno, pues para las personas que acudan habrá esa introducción sobre lo que puede verse, lo que puede leerse en la obra. Y además creo que va a haber acompañamiento musical. Sí, creo entendido que iba a haber algún autor que iba a hacer algunas interpretaciones. La verdad es que no lo sé todavía seguro, porque eso, ya te digo, eso el acto lo está organizando tanto Trevis como el Alambique, yo estoy totalmente ajeno. Y creo entendido que sí, que iba a haber alguna actuación musical, pero no, la verdad es que no lo sé concretamente ni quién ni si va a haberla, de la verdad. Pues después de la presentación de este libro, esta guía de viajes por parte de Manuel Sirio, recordamos que llegará en próximas jornadas también, bueno, pues el libro Aventura en el Índice de Juan Barea y Ubrique, leyendas, historias, curiosidades y personajes de Ramón Trujillo. Nosotros que iremos hablando con los distintos autores. Hoy queríamos arrancar esta colección El Alambique junto a Manuel Sigler. Enhorabuena por ese proyecto cumplido, por esa iniciativa que se ha transformado finalmente, ¿no?, en este libro. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos, si te parece, con la invitación, ¿verdad?, mañana a partir de las 7 para las personas que quieran acudir. Exactamente. Mañana a las 7 de la tarde, en el salón de actos del Instituto de los Remedios, pues tendrá lugar el acto de presentación del libro y bueno, y espero que acudan las personas que puedan ir. Manuel, pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.